Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo informativo semanal continental, el informativo número 97. Estamos llegando la primera semana del mes de julio de 2018. Este esfuerzo continental que hacemos desde distintos territorios en lucha. Para esta semana vamos a estar haciendo enlaces con Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Con mucha alegría les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo. Soy Ayelen Correa Rau, desde la República Argentina. Saludamos, Mercedes Fernández de Radio Santa Cruz en Bolivia. Esta semana es el caso de criminalización y judicialización del activista del colectivo Árbol, Eliana Torrico. Esto es por defender la tala de árboles urbanos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ella fue denunciada por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio y amenazas. Es importante decir, los compañeros y compañeras del colectivo Árbol son un grupo de defensa ambiental cuya misión general es defender la tala de árboles urbanos en la ciudad de Santa Cruz y también proteger las áreas verdes. Luego de la audiencia judicial negativa para el activista, la compañera Mercedes Fernández nos trae entrevistas a la abogada de la defensa, quien dijo que va a realizar apelación, y testimonios de integrantes del colectivo Árbol y la propia Eliana Torrico, nuestro abrazo de solidaridad para ella y para todo el colectivo. Vamos a escucharte entonces, Mercedes, con esta importante información desde Santa Cruz, Bolivia. Estamos de sobremanera haber escuchado al final de una audiencia de una hora y media decir al juez que los derechos individuales, es decir, el derecho a la propiedad, está por encima del derecho al medio ambiente. Haber escuchado decir al juez que los ciudadanos, para ingresar a un domicilio que no es el nuestro, tenemos que tener un documento que nos avale. O sea, ¿eso qué significaría? Que de aquí en adelante, luego de esta audiencia, por lo que establece el juez, no podríamos ingresar a ningún recinto público ni privado ante la falta de un documento que nos autorice. Entonces habría que empezar a imprimir pequeñas actas donde cuando usted llega a un lugar, primero se le firmen antes de poder ingresar. Eso es lo más grave que he podido escuchar a lo largo de mi vida profesional, y que además aquello venga de un juez. Nosotros vamos a seguir asumiendo la defensa y vamos a hacer valer nuestros derechos ya en la instancia superior, es decir, ante el Tribunal de Apelación, pero negar de alguna manera lo que ha ocurrido en esta audiencia sería algo que no nos permitimos en este momento, considerando que es un hecho grave, ¿no? Es demasiado grave para los ciudadanos. ¿Qué medidas le han dado a la activista Eliana Torrico? La presentación cada 15 días ante el Ministerio Público y además el arraigo. Imagínense una persona que está más que arraigada a su medio, donde defiende no solo su vida individual, es decir, a partir del trabajo que desarrolla, a partir de la familia que tiene, que se la acreditó, sino también derechos colectivos, derechos de todos, defiende una ley municipal. O sea, ella está arraigada a Santa Cruz, a la defensa del medio ambiente arbóreo en Santa Cruz, y le disponen el arraigo. O sea, disponen que ella no se ausente del país, como que de alguna manera le están diciendo: siga en Santa Cruz, siga defendiendo y no se mueva de acá. Estoy decepcionada, estoy triste, tengo ganas de llorar. No puede ser que todas las pruebas que haya presentado nuestra abogada defensora hayan sido en vano. El juez no valoró nada. Directamente, ya al finalizar la audiencia, leyó la sentencia que ya la tenía hecha y solamente adjuntó unos 2 o 3 puntos que se había dicho, y al final dijo que la propiedad privada estaba por encima de cualquier árbol. así terminó, concluyó su audiencia. Y le dijo a la señora Eliana que cuando quiera entrar a otra casa a ver si querían sacar un árbol, que entre con una orden registrada por la alcaldía. Entonces, la constitución en este caso está por debajo de las leyes, seguramente de la alcaldía. Pero lo que yo decía es que considero que esta es mi tierra y la quiero proteger, pero ya no siento que esta es mi patria. No es que no me sienta boliviana, sino es que siento de que el patriotismo se ha perdido. Es decir, esta patria está toda podrida. No es la patria en la que yo nací, en la que yo crecí. Lo que veo ahora no nos corresponde. Es decir, todo está patas arriba. Espero que todo vuelva a la normalidad muy pronto. Pero como digo, voy a proteger mi tierra, literal, mi tierra. Pero esta patria no es mía. Esta patria es de extraños. Esta justicia no puede ser de la patria que me vio nacer. Eliana, si nos permites, disculpa, solo unas pocas. Así es, la justicia hoy nuevamente con esa faceta totalmente alejada de lo que es realmente respetar derechos constitucionales, respetar las normas vigentes, una administración de justicia que deja muchísimo que desear, que emprende toda una persecución judicial en contra de activistas que solamente velan por el derecho colectivo. Han dejado claro, y el juez así lo ha manifestado, que los derechos privados están sobre cualquier derecho colectivo, como si se tratara de la época de las cavernas, cuando los delitos eran ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Es lamentable el nivel de formación que tienen nuestras autoridades, y es un llamado de atención a toda la Administración de Justicia, también al Ministerio Público, porque se ha convertido en un ente que persigue, que amedrenta, sin tener los mínimos indicios. Le carga todo el peso de demostrar su inocencia al inculpado cuando la Constitución, tratados internacionales y derechos humanos se tallan en reconocer de que ninguna persona puede ser considerada culpable en tanto y cuanto no se demuestre lo contrario, ¿no? Hemos visto realmente en esta audiencia cómo funciona el poder cuando hay influencias, cuando hay presión, cuando hay dinero de por medio. Hemos visto una audiencia asquerosa, pero realmente eso nos sirve para tomar más fuerza, más coraje y plantearnos el reto de seguir adelante, porque yo digo a título personal, si esto me está pasando a mí, a mis compañeros del colectivo Árbol, que de alguna manera tenemos un respaldo de la sociedad, de que nuestro accionar es público y conocido, ¿qué pasa con esa gente pobre que tiene que vender su garrafa, que tiene que vender su catre para poder asumir una defensa? Es realmente lamentable y que debería llamar la atención de toda la ciudadanía, de todas las autoridades, porque hay que corregir esta Administración de Justicia de una buena vez. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de este noticiero intercontinental. La justicia se hace esperar y protege o desampara la lucha de los activistas en Santa Cruz, Bolivia. Este es el tema, estimados hermanos de Nuestra América, en el informe intercontinental de esta semana. Nos vamos a ir a la República Argentina. Allí nos están informando sobre el sobreseimiento en primera instancia de Nicolás Salas. Él es militante social, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL, de la regional La Plata y Berisso. Es porque el juez de garantía, Fernando Jorge Mateos, dictó el sobreseimiento de Nicolás Salas, quien había sido acusado del delito de coacción tras una movilización realizada en el año 2017 por un frente de lucha compuesto por diversas organizaciones populares que reclamaban por mejores condiciones de vida y trabajo para las trabajadoras cooperativas en la Municipalidad de La Plata. Tenemos el testimonio de Lucía Spriller, ella es integrante del colectivo de abogados y abogadas populares La Ciega, que estuvieron haciendo seguimiento al caso y nos va a comentar cuáles son las condiciones actuales para Nicolás Salas. La Ciega es un colectivo de abogadas y abogados populares que funciona en Argentina. Estamos convencidas de que la herramienta jurídica debe estar al servicio y del lado de las clases populares, de las clases oprimidas y de quienes luchan. A partir de eso nos organizamos como abogadas y como abogados, sabiendo que el derecho no deja de ser pensado como una herramienta de opresión o de dominación, pero entendiendo también que hay ahí distintas brechas en las que podemos participar, incidir y tensionar para en todo caso sí acompañar a los sectores, como decía, oprimidos y en lucha. Hace pocos días logramos el sobreseimiento en primera instancia, es decir, que es posible ser recurrido, de nuestro compañero Nicolás Salas. El juez de garantías, que es Fernando Mateos, dicta el sobreseimiento de nuestro compañero, que había sido acusado por el delito de coacción supuestamente ocurrido durante una negociación en el marco de marchas y manifestaciones reivindicativas, que por supuesto el Estado, en lugar de otorgar una respuesta política y en función de aquellas reivindicaciones que planteaban nuestros compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha, donde milita Nicolás, en conjunto con muchísimos otros sectores piqueteros, el Estado responde, como decía, a través de una política penal o punitiva. La causa se inicia por el subsecretario de Seguridad de la Ciudad de La Plata, Fernando Padován, el 11 de julio del año pasado, luego de una manifestación que reclamaba simplemente el aumento de sueldos para las trabajadoras cooperativistas, nuevos puestos de trabajo y algunas obras públicas en los barrios más postergados. La continuidad y la fuerza de estas movilizaciones lleva a que los funcionarios decidan avanzar en, como decía, una respuesta punitiva y represiva, señalando directamente a nuestro compañero Nicolás como autor del delito de coacción. La amenaza que habría o que dicen que habría hecho Nicolás no fue ni más ni menos que la manifestación de que vamos a continuar las luchas a pesar de las denuncias, por lo que consideramos que el intendente Garro, el intendente, como decía, de la Ciudad de La Plata, en conjunto con todo su plantel, debe dar respuestas estructurales. En alianza con la fiscal Bravo, responden judicializando y persiguiendo a nuestros compañeros. Más allá de que esta es la causa que avanza, entendemos que esta política represiva forma parte de un plan estructural del gobierno de Cambiemos a nivel nacional, provincial y municipal, que se evidencia a través del uso recurrente de policía para dispersar las manifestaciones con la fuerza y con métodos violentos, pero también del amedrentamiento a través del armado de causas penales sin fundamentos. Cabe destacar que Virginia Bravo ya anteriormente había pedido la elevación a juicio de nuestro compañero sin siquiera convocar a otros testigos. Se basa únicamente en los funcionarios, en las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Cambiemos, que son una copia una de otra, evidentemente son un copia y pegue sin más. Por otro lado, la fiscal desconoce en su momento, al momento de elevar la causa a juicio, la cantidad de prueba presentada por nuestra parte. Sabemos que la acción de nuestros compañeros de ninguna manera configura un delito penal, sino que por el contrario es el ejercicio de un derecho constitucional, el de peticionar a las autoridades. Frente a esto, el juez reconoce nuestro pedido y entiende que Nicolás es inocente y que ahí no hay delito. Nosotras decimos no a la criminalización y judicialización de las protestas y no cobardes actos de persecución. Repudiamos el accionar de la gestión de Garro y reclamamos la inmediata toma de atención a las demandas de las organizaciones sociales. Vamos a ir ahora a la República Federativa del Brasil. Allá está la compañera Jacqueline Deister de la agencia Pulsar, porque el Partido Social Cristiano, PSC, entró con una acción directa en el Supremo Tribunal Federal. Esta acción es contra la ley que asegura la distribución de recursos para el financiamiento de las campañas electorales dirigidas a candidaturas de mujeres que propone que al menos debe tener un mínimo del 30% de candidatas mujeres. Este Partido Social Cristiano alega que esta ley supuestamente dañaría la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a escuchar un poco entonces el reporte informativo de Jacqueline Deister sobre este tema. Na contramão das conquistas sociais e da luta pela igualdade e empoderamento das mulheres, o Partido Social Cristão, PSC, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra a lei que assegura que a distribuição de recursos do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitando o patamar mínimo de 30% de candidatas. As informações são da coluna Radar da Veja. O PSC era, até pouco tempo atrás, o partido de Jair Bolsonaro e de Marcos Feliciano, atualmente no Podemos. A sigla questiona a obrigatoriedade das mulheres responderem por pelo menos 30% das candidaturas de cada legenda. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, havia enviado ao STF um parecer, no qual defende a lei que obriga os partidos a reservar pelo menos 30% das candidaturas para as mulheres. A norma está sendo questionada pelo PSC. A legenda alega, por incrível que pareça, que o texto afronta o princípio da isonomia entre homens e mulheres. Eu sou Jacqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, com informações do portal Fórum. Nos vamos a ir ahora a Colombia. Allí está la agencia Prensa Rural y la compañera Viviana Ramírez, porque esta semana se realizó Herbelatón. Es una convocatoria que se congregaba en las diferentes plazas del país, convocando que las personas lleguen con una vela. En esta oportunidad era para reclamar y para rechazar el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, que contabilizan 300 desde la firma de los acuerdos de paz y más de 30 solamente desde el 1 de junio de este año. Viviana Ramírez desde Medellín, Colombia, justamente con una paradoja, porque Medellín ha sido una ciudad donde el acuerdo de paz ha sido más rechazado. Incluso el plebiscito que se realizó para preguntarle a la población si estaba a favor de aprobar los acuerdos de paz salió negativo, es decir, en Medellín ganó el no, y también una zona donde la violencia paramilitar ha ido en aumento. Compartiendo para todo el sistema continental de comunicación e información, el Velatón en rechazo al asesinato sistemático de activistas sociales en Colombia. Bueno, yo soy Viviana Ramírez, de la agencia Prensa Rural, desde Colombia. Hoy en nuestro país estamos haciendo una velatón por los líderes y lideresas asesinados, defensores de derechos humanos asesinados. Según la Defensoría del Pueblo van 330 y en las últimas semanas se ha recrudecido más. El domingo pasado fueron asesinados 7 campesinos en Argelia, Cauca, y el mismo día 2 líderes de otros departamentos. Entonces la cosa ha estado bastante crítica. También se han solidarizado otros países del mundo en esa velatón, porque la verdad es nos preocupa, porque cualquiera de nosotros puede también estar corriendo peligro. En este momento me encuentro con Elmer Arrieta, él es excombatiente de FARC y ahora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nuevo partido. Y yo quisiera preguntarle a Elmer, él que estuvo en las armas, que dio el paso y quiso dejarlas porque vio que era importante, más importante la vida, pero después de que se firmó el acuerdo de paz vemos que se ha recrudecido la guerra, entonces que el problema no era las FARC, sino que vemos otro montón de problemas. Elmer, ¿eso qué lectura le da usted de país en este momento? Buenas noches para todas y todos. La lectura pues que uno hace es que nosotros, convencidos de que íbamos a dejar las armas porque íbamos a parar la guerra en Colombia, de que se iba a acabar los muertos, los heridos, de que Colombia iba a vivir en paz con justicia social. Hoy en día vemos que la lectura que podemos hacer es otra. Realmente eso nos preocupa, eso nos lleva a decir de que el problema no era las FARC, el problema es del sistema, el problema es como, vuelvo y repito, es sistemático. Esto no son casos aislados. Creemos, consideramos que el gobierno, que el Estado, ¿sí?, que la comunidad internacional, los países garantes, deben intervenir para que se pare inmediatamente la muerte de los líderes sociales, de toda la gente humilde y trabajadora que son los que están cayendo en estas muertes selectivas que se están dando en el país por todas partes, incluyendo más que todo Ituango, que en el al ETCR a la cual yo pertenezco. Uno de los puntos claves ahí en los acuerdos de paz era desmontar el paramilitarismo. Eso en este momento no ha pasado y vemos que esa es una de las causas más grandes por lo que se están dando todos esos asesinatos. ¿Usted qué, frente a ese punto, qué tiene por decir? Siempre hemos dicho, cuando nos entrevistan, siempre lo hemos reiterado, lo hemos repetido, el problema viene es desde que no se desmonte el paramilitarismo, desde que no se desmonten estas bandas, desde que no se desarmen desde el corazón, no va a haber paz en este país. Y es lamentable de que a estas alturas, cuando el ELN está en una mesa de conversación en La Habana, que están viendo lo que está sucediendo, nosotros creemos de que esto va a ser insumo suficiente para que el ELN replantee y se ponga un poco preocupado para de pronto seguir las conversaciones y que se pueda dar una paz completa en este país. Nosotros reiteramos a la opinión pública, desde que no se acaben con estas bandas, con estos sucesores del paramilitarismo, va a ser difícil que se consolide una paz en Colombia. Bueno, Elmer, sabemos que en este momento, pues que hasta ahora se ha incumplido gran parte del acuerdo de paz y que de algún modo eso refleja lo que está sucediendo en el país. Ustedes, frente a eso, anímicamente, ¿cómo están manejando ese tema? A pesar de todos los incumplimientos por parte del gobierno, nosotros seguimos optimistas, estamos comprometidos con el pueblo colombiano de que realmente nosotros vamos a sacar, vamos a luchar, ¿sí? Vamos a luchar por la paz de Colombia, por la paz de todos los humildes. Y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Todo depende de la voluntad del gobierno y del Estado. Seguimos optimistas y ténganlo por seguro de que nosotros no vamos a volver a las armas. Nuestro anhelo es la paz. Y siempre lo hemos dicho, nuestra única arma será la palabra. Bueno, muchas gracias a Elmer, y en este momento estamos en el Parque de los Deseos en Medellín, donde está el parque completamente lleno, mucha asistencia, refleja que somos muchos los que estamos indignados. Les habló Viviana Ramírez desde Colombia. Vamos llegando al final de nuestro informativo semanal continental. Vamos a hacerlo con alegría y con reivindicación sexo-género diversa, porque en la República Bolivariana de Venezuela fue todo el mes de junio el mes de la diversidad sexual. Para eso, activistas de organizaciones de la sexo-género-diversidad van a contar al SIXI todo lo acontecido durante este mes. Vamos a escuchar a Isaura Guzmán, de la colectiva lésbica feminista Las Beguinas, y a María Elena Hernández, de la Alianza Sexo-Género-Diversa Revolucionaria. En el mes de la diversidad sexual en Venezuela, en Caracas, Venezuela, tuvimos varios acontecimientos sumamente importantes. Este año, el 1 de junio, fue declarado el municipio bolivariano Libertador de Caracas como el mes de la rebelión sexodiversa. Contamos también con una ordenanza que fue proclamada el día 28 de junio con motivo de los 49 años de los hechos ocurridos en Stonewall. También tuvimos varias actividades, foros, un foro lésbico, un foro gay, foro trans, un foro llamado Sal del Closet para que goces, de la Gran Marcha Nacional de la Sexodiversidad, donde desde el seno del movimiento social de base popular de la sexodiversidad, año tras año venimos realizando la Marcha Nacional LGBTI en Venezuela. Contamos con una gran caminata este año desde el oeste, desde el este hasta el centro de la ciudad. Marcha que tuvo un recorrido aproximado de 3 horas, saliendo desde Parque Miranda hasta la Plaza Diego Ibarra, donde tuvimos el honor de recibir a más de 50.000 personas, llenamos la plaza completamente. Allí estuvimos hasta las 12 de la noche en nuestro mega concierto de clausura con mucho talento de la sexodiversidad, show fonomímico, personas que cantan con su propia voz, cantantes, bailarines, entre performance e incluso bandas en vivo. También tuvimos varias actividades de calle a lo largo del mes y tuvimos nuestro festival playero, que bueno, vamos a tener nuestro festival playero, que por motivo de la celebración de San Juan tuvimos que moverlo de fecha. Y ese fue más o menos un resumen de lo que hicimos este año en el movimiento sexodiverso en la conmemoración de los 49 aniversarios de los hechos ocurridos en Stonewall, 18 años en Venezuela, porque en Venezuela la sexodiversidad sale y disfruta y refleja su orgullo. En Venezuela, solo con el apoyo de la Revolución Bolivariana, desde la llegada del comandante Chávez en suelo presidente número 131, es que pudo darse la primera marcha en Caracas, que fue en el año 2001, porque entre homosexualidad y revolución no hay contradicción. Chávez en suelo presidente número 131 dijo: los homosexuales también tenemos derecho. Y allí salimos un grupo a apoyar la Revolución Bolivariana y en defensa de nuestros derechos. En junio, los movimientos de la sexo-género-diversidad en Venezuela celebramos el mes de la diversidad. Este mes termina con la celebración de la marcha. En este año, la 18ª marcha del orgullo gay. Este año, bajo la consigna de 18 años rompiendo el closet. Las organizaciones de sexo, género y diversidad este año hicimos articulación con la nueva oficina de la alcaldía de Caracas llamada la Oficina de Diversidad Sexual para poder hacer algunos eventos como unos foros, algunas tomas culturales, algunos recitales de poesía, algunas fiestas, entre otras cosas. Fue interesante porque el mes se pudo enfocar en lo que fue la problemática sectorial de la comunidad de la sexo-género-diversidad. Entiéndase esto como hubo un día especial, por ejemplo, para enfocarse en todas las necesidades de la comunidad trans, en todas las necesidades de la comunidad lésbica, en todas las necesidades de la comunidad homosexual, en todas las necesidades de la comunidad bisexual. Entonces es importante que se sigan dando estos espacios, ya que dentro del proceso revolucionario seguimos empujando para que sigan habiendo más derechos civiles y políticos para esta comunidad. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal continental número 97. Agradecemos por haber participado de este espacio. Agradecemos también a las radios que nos retransmiten y les decimos que nos encontramos la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.